Hola, buenas noches. Estamos aquí en el Pobre de Mí de Fiestas de Tudela, de Fiestas de Santana del año 2017. Ya queda menos para Fiestas de Santana del 2018 y estamos con Miren. ¿Qué opinas de estas fiestas? Bueno, yo lo único que puedo decir es que todos los años digo, buah, estas han sido las mejores, pero es que resulta que pasan los años y es que cada año son mejores, es que cada año se van superando y este año ya ha sido demasiado, ya ha sido una pasada. Muy bien, todo muy bien. ¿Qué puedes destacar de estas fiestas del año 2017? A mí lo que más me ha gustado ha sido el DJ en el parque, el Padre Bastán. Eso es lo que más me ha gustado, porque al final ha salido muy bien con toda la polémica que ha habido. Al final había mucha gente allá, había mucha gente por el casco viejo de Tudela y la verdad es que ha sido alucinante. Muy bien, muchas gracias. Tenemos aquí también a Mikel Arilla, reportero dicharachero de Plaza Nueva. ¿Qué nos puedes comentar de estas fiestas de Santana 2017 que finalizan ahora? Bueno, que han sido unas fiestas espectaculares, con muchísimo ambiente, con muchísimo trabajo para los compañeros de los medios, y aquí mando un saludo a Ana Laura, que está descansando ahora mismo, ha dejado todo en manos del concejal de festejos, y en definitiva, pues unos días muy especiales y muy bonitos para todos los tudelanos y la gente que ha estado fuera, y poco más te puedo decir, no sé si te he dicho mucho o poco, pero poco más. Ha dicho bastante. Creo que es suficiente, sí. ¿Qué destacarías, de verdad, qué destacarías? La gente, ¿qué destacarías? Hombre, yo sobre todo destacaría, creo que lo dije al principio, antes de fiestas, que no hay que pensar en lo que tenemos en el programa, ni en lo que habría que hacer, en lo que tenemos que, a dónde tenemos que ir, sino dejarse llevar un poquito y tener el espíritu festivo intacto, ¿no? Y creo que eso es lo más importante de estos días y es lo que yo destacaría de estas fiestas. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, señor reportero.